cara B presentamos al hombre más denostado por la historia. Su propio nombre de pila se ha convertido durante 2000 años en sinónimo de insulto. Y no es para menos, fue el quien, a cambio de 30 monedas de plata, besó a Jesús en la mejilla para que los soldados romanos supieran que era él a quien debían apresar para darle muerte. La cara B. La traición del avaricioso discípulo, del que se decía que robaba del saco en donde los seguidores de Jesús guardaban su dinero y se quejaba del precio del ungüento con el que se ungía al nazareno, provocó la crucifixión. Ya fue tarde cuando le entró la carga de conciencia y se suicidó. Para la Iglesia Católica ha sido el hombre más maldito del cristianismo. Y sobre este planteamiento el Vaticano ha erigido uno de los pilares fundamentales de su ideología. Ese fundamento se resquebrajó a raíz de la presentación a la opinión pública mundial del llamado Evangelio Prohibido de Judas, un documento que ha permanecido perdido durante siglos, pero que recientemente fue rescatado. En dicho Evangelio apócrifo, cuya autenticidad ha sido demostrada y que se sabe fue conocido muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, se presenta una imagen de Judas Iscariote radicalmente distinta a la que durante 2000 años se ha propagado. En el texto, que fue hallado en Egipto en 1972, se asegura que Judas era el discípulo preferido de Jesús y que el acto de traición fue cometido siguiendo las órdenes expresas del nazareno. Ya desde que aparecieron las primeras filtraciones acerca del contenido del documento, algo se movió intramuros en el Vaticano. El periódico londinense The Times publicó una información en enero de 2005 según la cual la Iglesia pretendía restablecer la figura de Judas. De acuerdo a aquellas filtraciones, Walter Brandmüller, el historiador oficial del Vaticano, consideraba que la figura de Judas había sido esencial para que se cumpliera un plan divino de redención en toda la humanidad. De este modo, el presidente de la Comisión Pontificia de Ciencias Históricas parecía querer convertir a Judas en un mal necesario dirigido por Dios. Pero pocos días después, el propio Brandmüller acusó al periódico de inventarse la información y de poner en su boca palabras que jamás había pronunciado. Y es que a través de la agencia de noticias Zenit, el Vaticano anunció que no había perdón para Judas. La historia del documento que puede revolucionar 2000 años de dogmas es apasionante. El manuscrito está escrito en copto, la lengua que usaban los cristianos primitivos que vivían en Egipto. Consta de 26 páginas escritas sobre papiro. Fue hallado en el interior de una piedra en la localidad de Al-Minya en 1970. Posiblemente formaba parte del conjunto de documentos de origen gnóstico hallados en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Se trataba de 12 rollos que contenían textos anteriores que tuvieron gran influencia entre grupos gnósticos que daban una interpretación simbólica y hermética a la figura de Jesús. Sin embargo, es posible que parte de esos documentos no hubieran sido descubiertos en ese momento y aparecieran después. La aventura de las palabras perdidas de Judas no hizo sino comenzar en ese año 1970, y es que tras ser sacado ilegalmente de Egipto, estar perdido durante 16 años y recalar finalmente en el depósito de un banco de Long Island en Nueva Jersey, en Estados Unidos, el misterioso papiro salió de la clandestinidad cuando la Fundación de Arte Antiguo Mecenas de Basilea, en Suiza, logró hacerse con el mismo para someterlo a una investigación en profundidad. El hecho de que el Vaticano haya intentado suavizar su postura respecto a la figura de Judas ha hecho pensar que la Santa Sede tuvo conocimiento durante todos esos años de la existencia de este Evangelio prohibido. La investigación del papiro ha sido efectuada por expertos como Rodolphe Kasser o Stephen Edmold de la Universidad de Ginebra en Suiza y de Münster en Alemania. Lo primero que hicieron en su búsqueda fue datar la antigüedad del manuscrito. Gracias a diversos mecanismos averiguaron que el papiro databa del siglo IV, pero que se trataba de la traducción al copto de un manuscrito griego que habría sido confeccionado en el año 187. Este hecho no es baladí. Significa que el texto data de la misma época e incluso de antes que los evangelios aceptados por el catolicismo como verdaderos. Por la misma razón, su contenido podría resultar creíble, al menos en el mismo grado que los otros relatos sobre la vida de Jesús. Like a dog without a bone, an actor out alone. Es posible afirmar que el Evangelio prohibido de Judas es incluso anterior al año 187, y es que ya existe una cita al respecto, atribuida a Irineo de Lyon, uno de los primeros padres de la Iglesia. Esa referencia data del año 178 y hace alusión a la polémica que ya entonces se generaba ese texto entre los primeros seguidores de Jesús. Al parecer, el documento era utilizado como sostén para sus creencias por los cainitas, un grupo gnóstico que sentía especial predilección por figuras negativas de las Escrituras como Caín o el propio Judas. Pero no lo hacían por amor a lo negativo, sino porque los cainitas interpretaban que detrás de aquellas figuras existía una voluntad divina y un mensaje de gran calado. Lógicamente, los oficialistas se enfrentaron a los cainitas y vencieron en la búsqueda de fieles. Según el texto, la relación entre Judas y Jesús era perfecta. Tanto es así que Judas habría sido el discípulo predilecto de Jesús. Aparecen en dichos documentos una serie de conversaciones en las que ambos hablan sobre el futuro. Un futuro en el cual el propio Jesús le predice a Judas que será odiado durante siglos. Pero el propio Jesús le explica que la causa del odio será un malentendido y una consecuencia inevitable. Una consecuencia inevitable, porque Judas habría formado parte de un plan diseñado por el propio Jesús. Ese plan incluía la necesidad de una traición. Judas delataría a Jesús porque el propio Jesús se lo habría pedido. Y es que el plan incluía la muerte del nazareno para cumplimentar su misión divina de salvación del ser humano. Judas no hizo otra cosa más que hacer caso a su maestro. A mí me salen 51 libros, en todo caso más de 50, una bibliografía extensa para un autor único y muy querido por todos. Lo tenemos hoy en La Rosa de los Vientos y es un placer saludarle y conversar con él durante unos minutos. Juan José Benítez, muy buenas noches. Hola Bruno, buenas noches y muchísimas gracias. Decía Juan José que 51 libros, nada menos, la saga más vendida en castellano, Los caballos de Troya, y ahora acaba de publicarse en América y en España una obra nueva, distinta, diferente. Lo ha publicado la editorial Gránica. Se titula De la mano con Frasquito. Frasquito es tu nieto. Es una obra en la cual narras tus vivencias con él, lo que él te cuenta y te transmite. Y lo que tú le transmites a él es como un testamento de cómo son las cosas en la vida, de cómo enfrentarse a ella. 101 capítulos en los cuales vacías tu filosofía, ¿verdad, Juanjo? Pues lo he intentado, por lo menos, sí. Es, en fin, llegar a 62 años, detenerse un poco en el camino y decir, bueno, tengo un nieto precioso y me gustaría que algún día, pues, no sé, por lo menos pudiera tener acceso a las cosas que yo he podido ver y sentir y en las que puedo creer. Y eso es lo que ha motivado este libro de ensayo, es un libro de reflexiones. Y bueno, en realidad es para todos los frasquitos que yo creo que hay en el mundo, que son muchísimos. Frasquito, que es el nombre que le pusiste a tu nieto por un regalo que tuvo él en sus primeros reyes. Sí, partió todo de un frasquito que yo le regalé con un euro dentro y un papelín donde yo ponía, pues que, entre otras cosas, creo recordar que el dinero era un compañero de viaje, sin más, ¿no? Y que no tuviera demasiada pasión por ese compañero de viaje, que además es bastante impresentable e indeseable. El hilo conductor del libro, como decimos, son las cosas que hace o dice tu nieto y las que tú le cuentas a él y le transmites. Quizá porque los niños son un libro en blanco, pero no un libro en blanco porque esté vacío, sino por la pureza de sus acciones, que están muy poco contaminadas por este mundo en el que nos ha tocado vivir ya en pleno siglo XXI. Sí, Frasquito es un niño, pues como todos, maravilloso. Tierno, recién llegado al mundo y con toda la carga de ingenuidad que eso significa, y a mí me emocionó mucho ver ese comportamiento y verlo tan de cerca. Y entonces fue cuando decidí pues transmitirle lo poco que sé o lo que he podido aprender por ahí, por si le resultaba útil. Es un niño que tiene un carácter muy dócil, muy amable, tiene unos ojos preciosos, oceánicos, y un comportamiento muy raro, muy especial. Entonces, bueno, pues todo conjugó y todo se confabuló para que apareciera ese texto, ese libro. Un libro que está lleno de ideas, de frases, de citas. Es imposible destacar todas ellas. Entre las que nos han gustado mucho está eso que dice sobre la importancia de los silencios, que callar a veces es importante, el silencio es muy importante, pero que por encima de mil silencios y de mil palabras está la sonrisa. Nos hemos olvidado muchas veces de que los gestos lo dicen todo. Sí, sí, el lenguaje corporal es muy importante. Yo he aprendido tarde, pero he aprendido que las miradas son mucho más importantes que las expresiones y que las palabras, y que los silencios aún lo son todavía mucho más. De hecho, el silencio, yo siempre digo que fue antes que Dios, ¿no? Y por eso pues me arrodillo ante los silencios y me encantan los silencios. Y huyo del vocerío y huyo de los ruidos. Cada vez es peor, no lo soporto, y incluso pues me llama la atención que el resto de los seres humanos no se levanten, ¿no?, contra los ruidos. Es un libro que lo has mencionado, en el que Dios está muy presente, pero desde el principio, desde la solapa, se advierte de algo, que eres apóstata, que no tienes esa creencia, que no perteneces a ninguna religión. Y eres apóstata incluso de papel, porque está notificado y ya tienes ese documento por el que luchan tantas personas, ¿verdad? Sí, para mí fue una verdadera satisfacción, y además lo digo con el corazón. Probablemente ha sido uno de los grandes éxitos de mi vida. Después de muchísimos años, bueno, me di cuenta de que no era el camino correcto y que tenía el mismo derecho a salirme que tienen otros a estar dentro de las religiones, ¿no? Quizá por todo ello, ¿tú le recomiendas a Frasquito, en este trabajo, en este libro, de la mano con Frasquito, que hay que huir de los dogmas, que hay que huir de las religiones? Porque en cierto modo nos atrapan todo ese cúmulo de creencias y de cosas que hay que hacer en la vida. Bueno, pues quizá llenar un libro o un vaso de méritos para un Dios que ellos nos han propuesto. Sí, yo le recomiendo al Frasquito y a todo el mundo que en la medida de sus posibilidades huya de todas las religiones, de todas, porque al final cada religión va a su propio interés y beneficio, aunque también hay gente muy buena y gente muy generosa en todas las religiones, eso también es cierto, pero las estructuras eclesiásticas en general son absorbentes, obligan, esclavizan prácticamente moralmente a la gente, y eso a mí no me parece correcto. Yo creo que cada ser humano tiene derecho a pensar por sí mismo, a buscar su propio camino, a equivocarse cuantas veces sea necesario, si es que se equivoca alguien alguna vez, y a disfrutar de sus éxitos personales en los hallazgos que hay cada día, que para mí ese es el gran éxito de los seres humanos, encontrar pequeñas o grandes cosas por sí mismo. Precisamente sobre esto que nos dices, si nos equivocamos alguna vez, porque en realidad una equivocación es una, bueno, es un acto de vida también, ¿no? Y todo es importante. Claro, equivocarse, suponiendo que exista la equivocación, pues forma parte del plan. Es decir, cada uno viene a este mundo, entiendo yo, es mi filosofía, con un plan perfectamente trabajado, establecido y diseñado, que no es recordado al nacer, que es olvidado, y que, bueno, uno desarrolla su trabajo pensando y creyendo que es libre y que puede tomar las decisiones oportunas. Y probablemente no es así, ¿no? Entonces los errores están inscritos ya perfectamente, desde mi punto de vista, en el rol de cada ser humano, en la nómina de cada ser humano, y así será siempre. Además de cómo las religiones y los dogmas pueden provocar eso que nos dices, también en tu libro, y extraigo una de las muchas citas que aparecen al final del trabajo, de frases y de pensamientos, hay una que también en cierto modo nos habla sobre aquellas estructuras que nos pueden limitar. Hay una de esas citas que dice: no hay nada más limitado como una bandera. nos estamos estrechando demasiado en nuestros puntos de mira, en unos tiempos en los cuales se están ensalzando las banderas, las patrias, cuando no debía existir nada de eso. Claro, claro. Yo, otro de los grandes descubrimientos de mi vida, tarde, pero descubrimiento a fin de cuentas, es de que somos universales, es decir, que no pertenecemos a ningún sitio, sino a nosotros mismos. Y que las banderas y todas estas cosas, y las fronteras, y las patrias, y los nacionalismos, y no nacionalismos, pues son el regreso a las cavernas, prácticamente. Es decir, hay que mirar hacia las estrellas, hay que mirar hacia adentro, hacia el interior. Y ni en el interior ni en las estrellas hay fronteras. Una de las cosas que también me han parecido verdaderamente hermosas de este trabajo es cómo explicas, y las descripciones de tus sentimientos al ver las acciones de tu nieto son verdaderamente preciosas en este trabajo. Tú explicas cómo él parece humanizar a veces las cosas y le señalas que es eso lo que hay que hacer, que las cosas tienen su nombre y que en cierto modo también tienen vida. No solamente la vida está en lo biológico, está en algo más. Sí, yo también he tardado en descubrir esto, pero creo que es así. Es decir, las cosas que aparentemente están acompañándonos todos los días tienen vida y tienen una razón de ser y están ahí por algo. No son cosas muertas o que simplemente te observan sin más, sino que te acompañan, que puedes tocarlas, que puedes darles la vuelta a una piedra pues para que cambie de orientación en la vida, para que tenga otra perspectiva del mundo, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso además yo creo que nos engrandece a nosotros, porque inmediatamente después de contemplar las cosas así, uno se vuelve mucho más respetuoso. Y al volverse más respetuoso con el mundo es cuando verdaderamente el mundo florece de verdad. Yo creo que no hay que cambiar el mundo, simplemente ser respetuoso con él. Como decía, es un libro atípico, distinto, pero entrañable, de la mano con Frasquito, este libro que acaba de publicar Ediciones Gránica. Y digo que distinto porque en el sentido de que, aun hablando de Dios, hay conceptos que no firmarían las religiones, sobre todo quienes controlan esas religiones, que parecen indicarnos que es necesario hacer las cosas pensando en un futuro lejano, y que, sin embargo, con esas cosas que habría que hacer, porque son las teóricamente buenas, nos llenan de miedo, de no hagas esto o aquello, porque si no llegará el infierno. Tú reivindicas mucho el ahora, el concepto ahora en tu libro, que no es casualidad que a la hora también se le denomine presente, porque es un regalo que hay que exprimir, el presente, el ahora, ¿no? Exacto, yo creo que una de las claves de la existencia humana, el disfrutar de cada ahora que, queramos o no, ya es pasado. Entonces, fíjate si es importante desde mi punto de vista el disfrutar de la hora intensamente, porque es que en un segundo, en menos de un segundo, ya no existe. Entonces, ¿para qué preocuparnos del mañana? Eso es un problema del norte y de los que siempre tienen la razón, ¿eh? Lo que interesa es vivir el ahora, ni siquiera el presente, el ahora, y vivirlo con sentido común, pero con intensidad, con fuerza, con emoción, abriendo cada hora, porque al final es donde está la felicidad, la poca felicidad a la que podemos aspirar en este planeta, pero algo hay. Quizá por ello es que dices que no hay que hacer planes más allá de tu sombra, es una de las recomendaciones que haces a Frasquito. Hablas mucho también en el libro de la intuición, de los instintos, de lo que en definitiva hacemos con el corazón, porque cada vez parece que está peor visto eso de ser espontáneo, de hacer las cosas al primer toque del pensamiento. A veces la razón nos hace un poco cobardes, poco atrevidos. Hay que exprimir más la espontaneidad, la intuición, el instinto, ¿no? Sí, la razón es un invento de los norteamericanos. Y bueno, pues así nos va, ¿no? Es decir, la razón es algo que llega siempre tarde, que analiza absolutamente todo y en ese momento se desmorona toda la poesía y se desmorona todo el valor esencial que tienen las cosas, porque al analizar y al ser tan sistemático, las cosas se derrumban, se caen. La intuición es, en principio, lo que verdaderamente deberíamos seguir. Es como un ángel, ¿no?, que pasa muy deprisa, pero que siempre tiene la verdad, ¿eh? Y, bueno, pues yo intento seguir la intuición, aunque estamos tan mal acostumbrados socialmente ya y desde el punto de vista de la educación a seguir la razón, que vamos a necesitar muchas generaciones para que genéticamente podamos ser gente intuitiva de nuevo. Hace unos pocos años sufriste un gravísimo accidente cardiovascular. Supongo que también esa circunstancia tan, tan grave en la que tu vida corrió tanto peligro ha perfilado también tus pensamientos sobre la vida, sobre lo que le estás contando a Frasquito en este trabajo. Sí, aquello influyó mucho porque me di cuenta de que iba muy deprisa por la vida y no tenía ningún sentido, porque no sabía ni siquiera dónde iba. Aquel peligro me sirvió también pues para sentarme, para reflexionar, para ver el camino recorrido y lo que quizás me podría quedar todavía por recorrer y tomarme las cosas desde otro punto de vista, darle más importancia a lo que llamo las pequeñas grandes cosas de la vida. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? A evaluar muy bien, o mejor todavía, el ahora, que es lo que... Porque, por ejemplo, en Caballo de Troya, una de tus obras más conocidas, la saga de los 8 tomos de Caballo de Troya, ahí también hay un periodista, un investigador, que ha rascado en la historia, que ha buceado en el pasado y en lo que se puede saber sobre la figura de Jesús de Nazaret. La novela es la herramienta, pero en el fondo está la investigación antes. Sí, hay muchísima investigación. Toda la información prácticamente está contrastada casi a un 80-90%, hasta donde yo he podido. Y esa es la tónica general de mi trabajo y de mi vida. Supongo que así será siempre lo que me quede por hacer. Respecto a lo que te quede por hacer, algunos se pensaban, entre tus enemigos especialmente, que el Juan José Benítez, que había publicado muchísimos libros importantes y con una influencia tremenda sobre el fenómeno OVNI, había dejado de lado el tema. Sin embargo, el año pasado le diste una sorpresa a todos y nos la diste también a todos con la publicación del Hombre que susurraba a los sumitas, un libro de investigación sobre el fenómeno de UMNO. ¿Tienes nuevos trabajos, nuevos proyectos de investigación y de publicación sobre el fenómeno de los no identificados? Pues sí, siempre hay proyectos de ese tipo y de esa naturaleza, pues porque yo no he dejado nunca de investigar ese tema y espero seguir investigándolo, aunque en silencio, también es cierto. Es decir, ya no aparezco tanto en los medios de comunicación, ya es más difícil saber por dónde van las investigaciones, porque yo trato de que se mantengan en silencio. Pero sí voy a continuar, si Dios quiere, voy a continuar con las investigaciones de grandes enigmas, de enigmas, y por supuesto de mi hijo favorito, que es el fenómeno OVNI. No sé exactamente cuándo, pero saldrán por lo menos 2 o 3 libros que están ya más o menos preparados. En otras épocas se decía mucho, y me remonto por ejemplo a los años 50 y 60, porque y los 70 también, y comienzos de los 80, cuando desarrolló su trabajo un investigador del cual estás publicando ahora en tu página web, en jjbenitez.com, parte de su trabajo, de su archivo fotográfico. Hablamos de Josef Alan Hynek, un científico de primer nivel, un astrónomo. Visitando esa página web, la tuya, y viendo esta información y conociendo un poco el trabajo de Hynek, que evidentemente, como todos los estudiosos y como todos los científicos, pues bueno, puede tener o puede haber en ocasiones haber dicho cosas que no hayan sido del agrado de todos, pero era un investigador del fenómeno y aceptaba la necesidad de estudiarlo y era un científico. Es importante, ¿verdad?, reclamar trabajos de estas características que demuestran que es falso cuando alguien afirma desde un presunto escepticismo que los científicos no se encargan de investigar este tema. Hombre, es muy importante. Por eso yo creo que sacar esta información, pues en este caso en Internet, es de gran importancia. Hynek, además, era un hombre muy honesto, muy sincero, y este hombre, bueno, pues trabajó con mucha honestidad, primero en una dirección, después finalmente en otra, y esa, yo estoy convencido, ese cambio fue lo que lo condujo a la muerte, además. Juanjo, ya para concluir, no te queremos molestar más, pero supongo que te lo han preguntado ya mil veces, pero es que si no lo hago, me tirarán de las orejas después. Ya sé que la pregunta la has tenido que responder en otras ocasiones, pero ¿para cuándo el último caballo de Troya? ¿O el noveno, que no sé si será el último? Pues el noveno es el último caballo de Troya y, si Dios quiere, estará quizás en el 2010 en la calle, creo. Porque, como sabes muy bien, aunque está contratado con la editorial Planeta y yo siempre cumplo mi palabra, uh-huh, mis relaciones con la editorial Planeta están siendo más bien flojas. Y tus próximos libros parece que no van a estar, ¿verdad?, dentro del grupo Planeta. Pues tal y como están las cosas, es muy probable de que no. Uh-huh. Pese a ello, esperamos y deseamos ese caballo de Troya 9, pero de momento nos quedamos en Ediciones Granica con este fantástico De la mano con Frasquito, este libro con 101 pensamientos, 101 anécdotas y, en definitiva, toda una vida y todo lo que se ha podido aprender a lo largo de esos viajes y de esa cantidad enorme, no sé el dato, ¿cuántas vueltas al mundo viajando detrás de los misterios, de los enigmas, del ser humano en definitiva? Pues hace unos años perdí la cuenta, pero creo que andaba por ciento, ciento y pico veces la vuelta al mundo. Y ya no cuento los kilómetros. La verdad es que son muchos y te envidiamos por ello, pero gracias a todos esos viajes podemos disfrutar de estos más de 50 libros de Juan José Benítez. Juanjo, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, tercera hora de esta especial de Semana Santa. A lo largo de los próximos casi 60 minutos tendremos una agenda cultural especial con Martín Espósito. Nos va a hablar de novedades, de actuaciones, de teatro, de música, todo lo que tenga que ver con el mundo de la religión, con el mundo de la Semana Santa. Vamos a hablar de cómics relacionados con lo religioso. Lo haremos con Raúl Sogún. Tendremos uno de vuestros micro relatos, pero empezamos, como siempre, la madrugada de los domingos, noche de sábado, la tercera hora de programa con El Callejón de José Manuel Escribano. Callejón de José Manuel Escribano, que esta semana dedicamos a la Semana Santa, a las películas que tienen que ver con lo religioso. Algunas de esas películas que hemos visto, bueno, pues unas 20, 30, 40, los que tienen más de 60, unas 60 veces por televisión todas las Semanas Santas, se repiten las parrillas. Pero como siempre, vamos a abrir con nuestra portada. Malena Alterio y Fernando Tejero, al final del camino. Hostia. ¿Machu Picchu? No. ¿Las pirámides de Egipto? No. Disculpe, señora, ¿el Camino de Santiago? ¿Señora? ¿O Camino de Santiago? Pero bueno. Hay un gurú argentino que te soluciona los problemas de pareja. Como llevamos tanto tiempo juntos, pues... Que follamos poco. ¿Do you speak English? Las francesas, siempre con prisas. ¿Tú no tienes sexo bueno con mujer tuya? A mí es que este chino es buena cien. ¿Pero cómo se van a arreglar las cosas en 6 días? Y encima pagando un dineral. Quiero que hagas un reportaje durante una semana. Tendrás que ir con un fotógrafo que se haga pasar por tu novio. ¿Qué significa exactamente hacernos pasar por novio? Que aquí la que manda soy yo. ¿Cómo se te ocurre? José Manuel Escribano, antes de nada, que uno ya la confianza da asco, dicen, que ni te saludo. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. No, estaba yo pensando también en las imágenes estas que he llevado yo toda la semana a cuestas en las procesiones. Sí. En fin, qué trabajo, Bruno. Desde luego. He ido poco al cine y me he dedicado a ir a todas las procesiones, hay que ver. Y al final del camino estaba la sala. Al final del camino estaba la sala, sí. Al final del camino es esta película española la que se acaba de estrenar. Fernando Tejero, Malena Alterio, Diego Peretti, Javier Gutiérrez, Cristina Alcázar, bueno, un completísimo reparto para contar esta historia, esta comedia de Roberto Santiago, que nos relata cómo a lo largo del Camino de Santiago, y eso sí, dirigidos por un psicólogo, un gurú de estos de la escuela argentina, las parejas pueden arreglar su vida sentimental, su vida sexual y todo el resto de sus vidas. Es cuestión de ir a lo largo del camino y hacer lo que diga el psicólogo todo el rato. En fin, esto da lugar, como se puede comprender, a situaciones verdaderamente disparatadas, sobre todo porque la situación de partida de los protagonistas, Fernando Tejero y Malena Alterio, como acabamos de oír, es que tienen que fingir que son novios para hacer un reportaje acerca de los métodos del famoso psicólogo argentino este. Bueno, una película entretenida, con momentos verdaderamente entrañables y con personajes que conocemos de sobra. Es curioso porque el cine cine español y la televisión española están absolutamente trasvasando actores, actrices constantemente, y resulta que la popularidad de las caras que vemos en la pantalla grande pues es exactamente el cual le corresponde a la de la pantalla pequeña. Malena Alterio y Fernando Tejero, ambos os hemos visto en series de televisión en conjunto y ahora los vemos en el cine con Al final del camino, ha sido nuestra portada. Y tiempo ya para ese especial de Semana Santa que tenemos preparado, José Manuel, especial de Semana Santa, bueno, todas las Semanas Santas por estas mismas fechas, sí. Vemos las parrillas, sí. Y se repiten alguna que otra película. Muchas de ellas, sí. Casi siempre los mismos títulos, algunas películas de esas que duran 4, 5 y 6 horas, ya con los anuncios, duran pues una Semana Santa entera, alguna. Hablaremos de ellas, pero también vamos a contar alguna curiosidad, porque ¿desde cuándo tenemos cine relacionado con la Semana Santa? Bueno, pues casi desde que murió Cristo, ¿eh? Pues casi, casi, efectivamente. Y como eso no puede ser porque los hermanos Lumière no habían nacido todavía, pues inmediatamente de la aparición del cine, prácticamente 2 años después, en 1897, ya había 2 películas, curiosamente las 2 tituladas La Pasión de Cristo, una de un señorito que se llamaba Kirchner y otra de un tal Hatot, los 2 franceses, claro, el nacimiento del cine fue allí. Ya esas películas marcan el inicio de este género, porque realmente es un auténtico género. Después se le llamará peplum, el cine de películas de romanos, ¿no? Pero La Pasión de Cristo, la figura de Jesucristo, es en sí mismo un género en el cine. Yo me he puesto a buscar un poquito, a tratar de hacer este recorrido histórico, y aquí me han salido 37 películas. Espero, nada menos. Nada menos. Espero no ponerme muy pesado, pero desde luego las más importantes están todas. Habrá otros cientos más, claro, sin ninguna duda. Luego hablamos y te hago algunas preguntas sobre cuál es, en tu opinión, el mejor Jesucristo, cuál es, en tu opinión, la mejor reconstrucción cinematográfica de lo que se supone que ocurrió, cuál es la mejor banda sonora, también lo descubriremos. Algunas hay cuestiones importantes. Y también, pero ya que hemos empezado hablando de cine español, ¿hay alguna película de cine español relacionada con Semana Santa? Yo recuerdo sobre todo 2... que he visto en mi niñez, esas 60 veces que dices, en televisión. Las 2, además, curiosamente, tienen como eje central la figura de Judas. Una es El Judas, llamada así, de Ignacio F. Iquino, del año 52, y la otra era El beso de Judas, de Rafael Gil, bueno, los directores de esa época, Iquino, Gil, naturalmente. El beso de Judas es del año 54. Paco Rabal y Rafael Ribelles, nada menos, eran los protagonistas. Luego volvemos a hablar de esas películas, pero vamos con esa reconstrucción, como dices, desde finales del siglo XIX. Pues sí, en 1897, bueno, antes de fin de siglo, ya hubo títulos como El signo de la cruz, de William Hagar, una película británica, Pasión, una película americana, Otra pasión, esta de Simon Lubin, y Pasión de Jesús, de Luigi Toppi, una película italiana, y Cristo andando sobre las aguas, del gran Georges Méliès, que no podía estar ausente del personaje ni del asunto, ¿no? Lo primero que descubrimos, perdona, José Manuel, es que de entonces hasta ahora los títulos mucho no han evolucionado. No. Películas sobre, bueno, Jesús. Tan es así que en 1901 aparece ya el primer Quo Vadis, ¿sí? Uno de los títulos más repetidos en la televisión y en las pantallas. Ahora ya no se reponen en los cines estas películas, ¿verdad? Yo recuerdo todavía en mi niñez de Semanas Santas en las que se interrumpía la programación cinematográfica y también las salas de cine ponían estas películas que ahora ya solo pasan por televisión. Bueno, pues el primer Quo Vadis es de 1901, lo dirigió Ferdinand Zecca, y el mismo Zecca dirigió en 1902, otra vez con el título Pasión, una película ya grande, con 39 escenas, lo mismo duraba 10 minutos ya. La película era un intento de gran producción de la época, como lo fue también La vida de Cristo, una peli de Victorin Jassin para Gaumont, gran productor francés, de 1906. Ahí hubo ya muchos medios, hubo un movimiento de figurantes y se rodó en escenarios naturales. En 1912 hubo otro Quo Vadis, el título, caray, seguro más repetido, ¿no? Esta fue italiana, de Enrico Guaccioni, costó 500.000 liras de la época, 1912, produjo más de 10 millones y además fue vendida a América por $150.000. Y yo creo que esta es la clave, esta es una constante en las películas acerca de Jesucristo. Son absolutamente taquilleras. Se ha tratado siempre de hacer el gran negocio con la figura y con el argumento y muchas veces se ha conseguido. En el año 16, en Intolerancia, el gran monumento, el primer gran monumento cinematográfico de la historia, Intolerancia, de Griffith, La Pasión de Jesús ocupa uno de los 4 episodios que se iban alternando mostrando en la pantalla. También aparece la historia de Jesús en Civilización, de Thomas Hines, y en los años 20 siguen títulos como Las páginas del libro de Satán, una película de Dreyer, nada menos, y también Inri, de Robert Vine, del año 23. En el 26, dos nuevos futuros clásicos, Rey de Reyes, el primer Rey de Reyes de Cecil B. DeMille, y Ben-Hur, de Fred Niblo, el primer Ben-Hur, otro de los títulos que más se han repetido también. Y por fin, en el 32, llega El Sonoro. La primera película de este género, de este argumento sonora, fue El signo de la cruz, también de Cecil B. DeMille, siempre este hombre pendiente del negocio, y luego Golgota, de Julien Duvivier, en el año 35. Y a partir del año 50, como esas películas españolas, en América llegan ya los grandes espectáculos. Sí. El Quo Vadis, de Mervyn LeRoy, con Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, es el que ponen en televisión prácticamente todos los años. Merece la pena ver la película otra vez para descubrir a Sofía Loren como una de las jóvenes figurantes que aparece un momentito en la pantalla. Y se fija también, quizá, este Quo Vadis del 51 de Mervyn LeRoy como el nacimiento del peplum, el nacimiento del género de las películas de romanos. Claro, fue la primera película realmente multitudinaria, se estrenó en todo el mundo y bueno, tuvo un reconocimiento mundial. Se sigue viendo, como digo, todos los años, ¿no? Porque, perdona, José Manuel, una de las características ya desde las primeras es que todas las películas que tengan que inspirarse en esa época y presentarnos a ese personaje tan relevante, todas han sido grandes superproducciones, siempre, casi por naturaleza. Lo que tiene que ver es algo con tantos extras, con tantos decorados, que eso, superproducción, no existe casi. Efectivamente, ¿verdad? Desde inicios del siglo XX, como veíamos, ya se ve clarísimamente la vocación de gran espectáculo que tienen estas películas. Habrá algún una excepción, naturalmente, ¿no? En el año 53 se produce otro grandísimo éxito, La túnica sagrada, la primera película en cinemascope. Se elige una película de este género y de este argumento para inaugurar la gran pantalla, esas pantallas que asombraron en ese momento, porque eran verdaderamente esas pantallas grandísimas que todavía existen, ¿no? La túnica sagrada, bueno, arranca realmente en el momento de la crucifixión de Cristo, no es la vida de Jesús en esta ocasión, pero fue una película enorme. 10.000 figurantes, 5 millones de dólares de presupuesto, produjo 36 en ese momento, sigue produciendo como es natural. Después de La túnica sagrada, ya verdaderamente es el momento de las megaproducciones. Los 10 mandamientos, nuevamente de DeMille, Ben-Hur, de William Wyler, en el año 59, Rey de Reyes, de Nicholas Ray, y Barrabás, de Richard Fleischer, en el año 61. Y llega una excepción que, para mi gusto, adelantándome un poco a lo que me sugerías antes, es una de las mejores, si no la mejor, película sobre la vida de Jesús, El Evangelio según Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Exacto. Una película absolutamente a la contra de estas grandes superproducciones, rodada también con medios, naturalmente, y bueno, pues lo que exige el guión, como suele decirse, ¿verdad? Pero una nos película presenta a un Jesús distinto, ha bajado a la tierra en cuanto al sentido humano, ¿verdad? Absolutamente humanizado, incluso se pueden rastrear algunos momentos en los que la dialéctica cristianismo-marxismo aparece más o menos explícita en la película de Pasolini, naturalmente uno de los grandísimos directores, una de las figuras de la historia del cine. Luego, en el 65, pues como diría alguno de los Marx, ya que lo citábamos, más madera con La historia más grande jamás contada, de George Stevens, y dicen que también David Lean, que ayudó un poquito en la realización, con Max von Sydow como Jesucristo, 20 millones de dólares de presupuesto, es decir, la cosa, como se ve, va subiendo. Un año más tarde, en el 66, La Biblia, la película de John Huston, que además se reservó el papel de Noé. También, de alguna manera, una película un poco excepcional. No es la vida de Jesús, es una parte de la Biblia, es prácticamente todo, pero tiene muchísimo más sentido del humor y del espectáculo que otras películas que se lo toman mucho más en serio. John Huston era un hombre verdaderamente muy especial, y la película, nuevamente, descomunal. 18 millones de dólares de presupuesto, 3 años de producción, trajes, animales reales y trucados, 15.000 extras o algo así, en fin, una cosa verdaderamente descomunal. Otra novedad que se produjo un poquito después fue en el año 70, los musicales. Llegaron a España, por lo menos, dos muy importantes: Jesucristo Superstar, la película de Norman Jewison, y Godspell, de David Green, las dos en el 73, que produjeron en ese momento enormes protestas entre el público más conservador, más católico, el Jesucristo Superstar, porque era la primera ópera rock. Sí. Se veía a Jesucristo cantando rock, subiendo y bajando, y sobre todo un Judas negro. Esto era ya el supercolmo, ¿no? Y que para algunos las melenas de ese Jesús eran más peligrosas que las melenas de otros Jesuses, porque siempre han tenido melena, no sé por qué, pero siempre la han puesto. Era una cosa muy curiosa lo que se provocó con esta película. Yo recuerdo que había gente rezando, rezando el rosario, a veces incluso de rodillas, plantados en la puerta de los cines. Esta es una figura que no me la han contado, que yo la he visto. Yo no lo pude ver, sí lo he visto con otras películas de las que después seguramente hablarás, pues que también han sido muy polémicas. Bueno, Gospel, que era realmente también una ópera rock, una película absolutamente musical, también levantó protestas, porque aquí la figura de Jesús era completamente distinta. Era un chaval joven y además aparecía casi toda la obra vestido de clown, vestido de payaso. Y naturalmente esto les pareció a estas personas un poquito más intransigentes de lo debido, una auténtica blasfemia, una irreverencia absoluta. Para irreverencia absoluta, en el año 79, La vida de Brian. Eso estaba pensando, me la acababa de apuntar, digo, no sé si se habrá atrevido a introducirlo o no, pero evidentemente. ¿Cómo no? La vida de Brian, de Terry Jones, y los Monty Python al completo, es decir, una parodia, una caricatura, un pelín irreverente, la verdad, pero bueno, lo que contaba pero era... Esa no la echan por televisión, por estas fechas. Menos, ¿sí? Casualidad, ¿verdad? Hasta que sí, o a las 4 de la mañana, por si acaso, ¿no? Pues desde luego es una de las películas más recomendables del género, no siendo, en fin, estrictamente una biopeli de Jesucristo, sino una cosa parecida. Bueno, esta es la historia de un pobre chaval que es acusado de pertenecer a una especie de comando subversivo, terrorista, también una cosa muy curiosa, y bueno, tiene desde luego un paralelismo evidente con la vida de Jesús. Llegamos un poquito ya a los últimos momentos. En el año 88, La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, con un guión de Paul Schrader, una película interesantísima sobre la novela de Nikos Kazantzakis, cuenta fundamentalmente la relación de Jesús con Magdalena. Jesús era Willem Dafoe y María Magdalena Bárbara Hershey, y naturalmente volvió a levantar protestas súper airadas esta posible, supuesta, probable, no sé cómo calificar, la relación entre Jesús y María Magdalena, ha levantado siempre unas ampollas de categoría descomunal. Yo recuerdo la polémica con esa película, fue tremenda. Exactamente las mismas escenas a las que antes aludía se producían en los cines españoles, en los italianos ya no te quiero ni contar, protestas, personas que... Bueno, se armó un escándalo. Quizás ese escándalo hizo olvidar a muchos que, por ejemplo, la figura de Jesús estaba excepcionalmente representada por un Willem Dafoe que no tiene ya que demostrar nada en el mundo del cine, pero que es un actor extraordinario y que hizo, en mi opinión, un muy buen Jesucristo, ¿no? Para mi gusto, el mejor. Vuelvo a adelantarme a tu pregunta, pero sí, hombre, pues quizá con el Ninetto da Volli de Pasolini, que era, bueno, un tipo de Jesús distinto, ¿no? Pero Willem Dafoe tiene ese dramatismo y además quizás su rostro, sin tener la belleza que otros Jesucristo que se han empeñado en que siempre tenga, tiene la fuerza, la expresión, una capacidad de demostración de todos los sentimientos verdaderamente inigualable. Me parece uno de los mejores, o si no el mejor Jesucristo de la historia. Y desde luego, no sé si el mejor, pero el más truculento que yo he visto es precisamente el último. Exacto. El de La pasión de Cristo, la película de Mel Gibson del año 2004, con Jim Caviezel, que es un Jesús convincente, pero claro, lo que no resulta convincente es una película exagerado. Gore, ¿no? Efectivamente, es un tormento de tal categoría, esos hierros desgarrando la carne, esos latigazos, esas palizas descomunales todo el tiempo, y en fin, la crucifixión es de una crudeza, de una naturalidad. Esta yo creo que no ha escandalizado a nadie del sector eclesiástico, pero he visto a espectadores salir verdaderamente mareados y con mal cuerpo por la crudeza de las escenas. Eso sí, hay que comentar que en la peli de Mel Gibson, el diablo estaba representado por una mujer, Rosalinda Celentano. No sé si el diablo le parece femenino a Mel Gibson o las mujeres le parecen un demonio. Una de las dos cosas tiene que significar esta figura. Sí, tiene la cabeza un poco extraña Mel Gibson. Es todo un personaje. Tiene una serie de ideas un poco curiosas y un poco particulares. Por lo tanto, si ahora hiciéramos un Super 10, ¿verdad? Es difícil, pero bueno, si situáramos en la medalla de oro, por ejemplo, ya nos lo has dicho, mejor Jesucristo, Willem Dafoe. Para mí mí sí, para mi gusto, William Dafoe, en fin, es el Jesucristo más convincente, más figura terrenal, sin perder esa posibilidad de origen divino. Y en fin, me convence muchísimo. Y la mejor película, la de Pasolini. La de Pasolini, y yo le daré un accesit a La vida de Brian, claro, que me parece una cosa sensacional. Creo que en la vida hay que tomarse también los grandes temas de esta manera, y hacer una parodia, hacer una broma y provocar una sonrisa. ¿Por qué no? Pues ya hemos hecho ese podium perfectamente esta noche sobre las películas de Semana Santa, y como siempre tenemos una banda sonora original, no podía ser de otra forma. Claro. Nos centramos en estas películas y uno de los clásicos. Uno de los clásicos, y yo creo que también una de las mejores bandas sonoras de este tipo de películas, la banda sonora de Ben-Hur, la película de William Wyler del 59, de la que hablábamos antes, Charlton Heston, Stephen Boyd, todo el mundo recuerda esta película. La banda sonora es de Miklos Rosa, el mismo compositor de Sodoma y Gomorra, de Rey de Reyes, del Cid, un especialista, y aquí en uno de sus mejores momentos. La sonora original de Ben-Hur es la que hemos elegido esta noche, una película relacionada con Semana Santa. Estaba pensando en ese podium y en lo difíciles que somos. Desde esa primera película, 1897, han pasado 110 años, 112 años. Y decimos que todas las Semanas Santas se repiten las mismas películas por televisión. Esta se repite. Sin embargo, las que menos se repiten por televisión son las tres que hemos recomendado. ¿Por qué será? Pues igual yo soy muy malo, Bruno. No. Todavía tenemos muchos prejuicios que romper, me parece, en el sin mundo. Duda. Sin Muchísimas duda. Gracias, José Manuel. Hasta luego, Bruno. Con esta banda sonora original entramos en el tiempo de vuestros microrrelatos. El de esta noche, el autor es Manuel Alberto del Águila Romero, nos lo envió desde Madrid. Ya sabéis, nos los podéis seguir mandando, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, un folio y medio, dos folios aproximadamente, y después los emitimos, como emitimos el de esta noche, titulado El Pequeño Daniel. En una tierra dura y seca como piedra caliza, vino a nacer el pequeño Daniel. Era Daniel, el hijo de una esclava ya mayor, y junto con ella fue comprado para servir la hacienda de sus señores. A la edad de 10 años, falleció su madre, quedando el pequeño en la servidumbre de sus dueños. Eran estos un viejo matrimonio, propietarios de un agrietado molino de harina, que por ser el único del pueblo, les ofrecía buenos ingresos. El pequeño Daniel sufría los constantes gritos y malos modos de unos dueños codiciosos y soberbios que no veían en él nada más que una bestia de carga. El niño se afanaba desde el amanecer hasta la noche en pesadas cargas y trabajos. Recogía leña, acarreaba agua, alimentaba a las bestias, transportaba los sacos de harina y servía al molino. Los ancianos de la aldea, sorprendidos por los grandes trabajos que hacía Daniel, reprocharon al molinero y a su mujer el trato tan injusto que le daban. Pero estos, en su violencia, altaneros y provocativos, respondían a los ancianos con insultos y mentiras. En varias ocasiones, algún miembro del consejo de ancianos se ofreció a comprar la libertad del pequeño, pero la oferta era siempre rechazada por ser mayor la utilidad del niño que el dinero ofrecido. Los ancianos se reunieron en varias sesiones para tratar el asunto, pero no encontraron ley alguna que les permitiese liberar al niño en contra de sus amos. Tampoco podían despreciar sus servicios, pues eran propietarios del único molino de la aldea. Los vanos intentos por liberar a Daniel no habían conseguido más que irritar aún más a la cruel pareja, que parecía disfrutar con el trabajo forzado del pequeño. Sobre el pobre niño se erguía un futuro negro como la pez, carente de toda esperanza e ilusión. Daniel, en su ir y venir diario, contemplaba a los otros niños del pueblo. Eran niños felices y juguetones. Daniel los envidiaba por su libertad y los observaba mientras recibían sus clases sobre la ley de sus mayores. En varias ocasiones, mientras atendía las explicaciones del maestro, fue prendido por sus dueños, que reaccionaron de manera violenta golpeando al indefenso niño. Pero el pequeño no perdía su deseo de aprender ni la esperanza de ser libre algún día. Y ese día llegó una fría mañana de diciembre. Un grupo de hombres de paso hacia la ciudad decidió descansar en el pueblo. Entraron en el templo y se reunieron con el consejo de ancianos. Uno de estos hombres, el que parecía ser su capataz, se dirigió al molino que estaba situado a las afueras de la aldea, encima del río que le proporcionaba energía. Hablando con el molinero y su mujer, les pidió que moliesen para él y los suyos unos sacos de harina, a fin de que el panadero del pueblo pudiese hacerles pan para el largo camino. Les pidió también algo de leña para calentar la humilde casa en la que ellos se alojaban. Les pagó el encargo y se marchó de nuevo a la aldea. El viejo matrimonio mandó al pequeño Daniel al monte cercano a recoger la leña necesaria, al tiempo que ellos se afanaban en moler la harina. Estando el molino en marcha, el intenso frío hizo que la piedra se resquebrajase. Finalmente se rompió en dos grandes trozos. El molinero, incapaz de mover él solo una piedra tan grande y acuciado por el encargo, pidió ayuda a su mujer. Al estar la piedra fría, la ataron con los cintos de sus mantos y empezaron a moverla. Al primer tirón, las viejas y podridas vigas del molino cedieron y todo el edificio cayó con gran estrépito sobre el cauce del río. Las frías aguas engullieron al malvado matrimonio. Avisados por el ruido, pronto acudieron los jóvenes y los ancianos, las mujeres y los niños, y viendo las ruinas, buscaron a los molineros y los sacaron ahogados del río. Unos a otros se decían: verdaderamente, este es un castigo de Dios, que en su infinita justicia ha querido liberar a Daniel de tan malvados dueños. Uno de los ancianos, el más rico del pueblo, maestro en el templo y padre de 7 hijos, ofreció su dinero para el entierro de los 2 malvados molineros. En pago de este servicio, adoptaría al pequeño Daniel como hijo legítimo suyo hasta darle el sello de la familia, pues su gran sacrificio había sido escuchado por Dios. El niño, ignorante de lo sucedido, volvía del monte cargado con la leña que había recogido. Cuando llegó a la plaza del pueblo, se encontró con un grupo de hombres, el mismo que había llegado esa mañana. El hombre que hizo el encargo, saliendo del grupo, se acercó al niño y, cogiendo la leña, lo llevó al centro del círculo. Dejó la leña a sus pies, puso sus manos sobre la cabeza de Daniel y, después de bendecirlo, dijo: en verdad os digo, si no os volvéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos, pues el que se humilla como este niño es el más grande en los cielos, y el que recibe a este niño, a mí me recibe. Sabed que sus ángeles ven de continuo la faz de mi Padre en los cielos, y el que escandaliza a uno de estos niños que cree en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y le hundiesen en el fondo del mar. El hombre que así habló es Jesús, el Hijo de Dios vivo, en su camino a Jerusalén, acompañado de sus apóstoles. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Tiempo para la agenda cultural, una agenda cultural hoy muy especial, lo vais a descubrir con Martín Espósito. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y con Silvia Casasola, muy buenas. ¿Por aquí andamos? ¿Cómo andamos, Martín? Pues muy bien, porque al final llegaron esos maletines que esperaba a comienzos de la semana y pudimos escaparnos. Sí. Hombre, era condición sine qua non para irnos de vacaciones. Así que sí, llegaron y nos hemos pasado unos días por el norte. Pensaba en darme un remojón, un chapuzón, pero se quedó en pensamiento. No me decidí, así que ya esperaremos al verano para darnos un chapuzón. ¿No has estrenado el bañador florido, ese tan bonito que te cogiste? No, hay uno muy floreado, sí, que me llega. llega hasta la rodilla, esto es, ya sabéis, de pitillo que llegan casi hasta la rodilla, pero no, no lo he podido estrenar. O sea, ya... yo pensaba que era de los que se abombaban, no de los que marcaban. O sea, cuando entras en el agua bomba. Te pasa al revés que a todos, pero bueno. El mundo del cómic lo analizamos hoy también y hablaremos de cómics relacionados con lo religioso. El mundo del cómic ha ofrecido unas perspectivas verdaderamente curiosas e interesantes. Las analizaremos con Raúl Sogún, a quien ya saludamos. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? El mundo del cómic, como siempre, yo no sé si el más transgresor, pero uno de los más transgresores en estos asuntos. Hombre, sí, es el que se ha atrevido un poquito a ir más allá. Realmente es un medio que bueno, como mucha gente tampoco le ha prestado hasta hace poquito la atención debida, ha sabido encontrar los recovecos y mostrarnos el tema de la religión de muchos aspectos. Y aparte, bueno, hemos encontrado unas cuantas curiosidades que a la gente les va a gustar en época estival. Después las vamos a analizar, verdaderamente interesantes y curiosas, esas apuestas del cómic en relación a lo religioso. Pero Martín, vamos ya con esta agenda cultural especial Semana Santa. Pues sí, vamos a sumergirnos en una agenda especial, ad hoc. Por eso, para empezar, cojamos todos la túnica. Os he traído una túnica, túnica de coro gospel, así que démosle un poquito al rever y ahora cantemos cual castrati. Oh, Señor, dínoslo, tu sacrificio de qué sirvió. Muy bien, muy bien. Se nota sobre todo la voz femenina, ¿eh? ¿Te das cuenta? Era cuando me había tomado mis yemas. Pues así es, Jesucristo Superstar, el musical. Hace algo más de un año hablábamos, cuando la obra se presentaba en Madrid, con Ignacio Vidal, con Lorena Calero, que interpretaban entonces a Judas y a María Magdalena. La ópera rock, que se estrenó de nuevo en Madrid a finales de 2007, 32 años después de su primer montaje. Y actualmente las cosas han cambiado un poquito. Por ejemplo, Judas lo interpreta Paco Arrojo, de Plasencia, o María Magdalena, papel que lleva a escena Sandra, de Operación Triunfo. ¿Debo despertar o debo gritar? Fue un musical que además pudimos, por lo menos Silvia, en distintas ocasiones, pudimos asistir al musical. Nosotros también tuvimos suerte, lo tuvimos aquí en Salamanca con la formación actual. Claro. Tenía un final que me imagino que lo mantendrán, que era bastante espectacular, ¿eh? Sí, muy serio, muy soberbio. Y un gran remate. Y como decía Raúl, está de gira el musical, el espectáculo en estos momentos se encuentra en San Sebastián, en el Teatro Victoria Eugenia. De ahí se trasladarán hasta Santander, donde permanecerán 4 días y acabarán el mes en Logroño. Allí estarán entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Yo particularmente lo recomiendo. Habrá quien le sorprenda, porque la verdad es que es un musical que sorprende, sí, porque combina, ¿no? Va de atrás a... Es más heterogéneo. Trae la historia al presente. Es decir, hay armas de fuego, metralletas, hay cárcel. Eso que no había en tiempo de Jesús. Las letras de las canciones también las han actualizado, las han cambiado. No son como las antiguas de cuando Camilo VI. Y lo que comentaba Martín. Es un Jesucristo Superstar del 2009. Más del siglo XXI. Exacto. Sí, sí. Y bueno, vamos con la música. La música en directo siempre se agradece y los musicales como este que hemos traído hoy es en directo y se agradece siempre muchísimo. Vamos a por las novedades musicales. Una internacional, una nacional. La primera es en directo, la segunda es un homenaje. ¿Qué tienen en común? Pues los títulos de las canciones. Cualquiera de las dos valdría para poner nombre a una compañía de seguros. Vamos a por el primer tema. Desde Londres, Xavier Mas, Rafa Gayol, Roscoe Beck, Neil Larsen, Bob Metzeger, Sharon Robinson, Dino Soldo, Charvy y Hattie Webb acompañaban al gran Leonard Cohen. El hombre tranquilo, ¿eh? Esto es maravilloso. Con pausa, Leonard Cohen. Con relax. Esto es voz y esto es cantar y lo demás. Tres. Además que lo transmite, ¿eh? Qué voz tan cálida. Qué porte la suya. A mí es que me encanta este hombre. Es que además, incluso en algunos de los discos que estuvo él inspirándose, se fue a monasterios allí, relajándose, aislado. Temática de fe, temática a veces de sexo también. El 31 de marzo, Leonard Cohen, con 74 años, publicaba por separado dos CDs y un DVD, este en vivo en Londres, un recorrido por las grandes canciones que han jalonado los 40 años de carrera del mítico cantante, autor canadiense. Entre esos grandes temas, escuchamos Aleluya. Now, maybe there's a God above. As for me, all I ever learned from love. El concierto fue grabado en directo el 17 de julio de 2008 en el O2 Arena de Londres, concierto que significó su regreso a los escenarios después de 15 años sin pisarlos, y los cogió con ganas, desde luego. 84 conciertos ofreció en su gira mundial de 2008, a la que asistieron más de 700.000 personas, una cifra que seguirá incrementándose en este 2009, en el que pasará por nuestro país. Entre agosto y septiembre hará parada en Vigo, en Gerona, en Madrid, en Granada, en Bilbao, en Barcelona. Muy bien, bien, ha sido con ganas. O sea, casi 100 conciertos, una gira de un hombre de 74 años. Y otros con una gira de 10, 12 conciertos dicen que están extasiados. Claro, pero es que él, entre gira y gira, descansa unos añitos. Sí, porque este saca un disco cada 60 o 70 años aproximadamente. Este es de la época del protagonista de esta semana, este es de la época de Jesús. Él se entrega y hasta que no se ha repuesto no vuelve. Sí, sí. Además, esforzar la voz tampoco, ¿ves? Él la tiene relajada, la cuerda vocal la tiene relajada. Bueno, como decíamos, después de este Aleluya, tiempo para Santa Lucía. Ya sé todo de tu vida. Ahora cogí lo de los seguros, ¿eh? Bien, bien, bien. Ya entendemos lo de los maletines también. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Bueno, pues son casi 50 años de carrera. Momento para homenajear a otro grande del panorama musical, a Miguel Ríos. Por favor, dame una cita. Bienvenidos. Se llamará el álbum compuesto por dos CDs, en el que encontraremos, por ejemplo, el tema Generación Límite, interpretado por Jorge Salán, con quien hablamos hace unas semanas en La Rosa de los Vientos. Temas como Rock and Roll Boomerang, interpretado por Pereza. El rock de Una noche de verano, de la mano de Seguridad Social. Además, Bumburi, Loquillo, Revolver, Rosendo, Los Secretos, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel. En total, a mí me queda curiosidad por escuchar a Ana Belén interpretando a Miguel Ríos. ¿Han hecho giras con Miguel? Sí, sí, sí, hicieron interpretando una. A Miguel Ríos. Sí. A Miguel Ríos. ¿Algún giro que otro hará? Sí, sí, sí. Porque a ella se la da muy bien. Se ha equivocado. Bueno, no nos equivocamos. 23 son los artistas que han colaborado en este disco homenaje, como ellos, M-Clan, el tema que abre el álbum Santa Lucía que estamos escuchando, que como sabéis es patrona de pobres, invidentes, niños enfermos, debido a una leyenda que decía que a Lucía, cuando estaba en un tribunal en tiempos del emperador Diocleciano, ordenaron a los guardias que le sacaran los ojos y ella seguía viendo. Por cierto, es además, cosa que yo no sabía, patrona de campesinos, electricistas, choferes o chóferes, admite las dos pronunciaciones, afiladores, cortadores y escritores. Y hablando precisamente de escritores, una sorpresa en la agenda. No haré la gracia de decir, anda la hermana presa en la agenda, por aquello de sorpresa. qué malo. Irreverente, que fíjate, estás en Semana Santa. Estás muy verde y rebujado. Lo de la penitencia no lo llevas, ¿eh? Daos cuenta que además, fijaos, si tengo que añadir que el tema que nos ocupa es hablar de ropa interior, ya sería demasiado exceder. Sí. O sea, ya te he dicho yo que te veía verde. Bueno, lo que sí os cuento y os recomiendo, Javier Ruiz Taboada. Y os lo recomendamos no solo en audio, en Onda Cero, sino en texto. 45 años, de Toledo, se define como periodista, locutor, fotógrafo, diseñador, pintor y renacentista, desde que tiene uso de razón. Hace unos días presentaba en Madrid su destape más íntimo y cercano, y hace que lo es, lleva por título, como decíamos, Ropa Interior, y supone el bautismo escrito como poeta. Más de 70 composiciones en verso, recogidas en 132 páginas, que suenan, por ejemplo, así de bien. La voz que me acaricia y no me toca. que tanto me desea y tanto quiere, me da besos que no saben a nada. Me abraza con verdades de mentira. Me susurra al oído lo que sueña, lo que quiere de mí sin querer nada. Es dueña de mis actos y mis noches, de mi cama vacía, de mis cinco sentidos, de mis manos. Se desnuda despacio, gime, suspira, muerde, se desgarra, se silencia, se escucha, desvaría. Me quita las palabras de la boca, deja un rastro de mí sobre la almohada. La voz que me acaricia y no me toca sabe que estoy despierto a cualquier hora, que espero su llamada en esta habitación, donde sobran paredes cuando faltan abrazos, donde faltan palabras cuando sobran deseos. Ahí está, un genio con mucho ingenio, Javier Ruiz Taboada, finalista del concurso nacional de poesía Eladio Cabañero 2008 y escrito en el reverso de la brújula de Onda Cero. En ropa interior, Javier Ruiz Taboada, hemos escuchado La voz que me acaricia. Llena de sentimiento. Desde luego. Y la poesía, qué importante es que se traiga a este programa. Se editan poquitos libros de poesía. La poesía dicen que no vende. Si se leyera más y si se escuchara más, serían auténticos bestsellers. Obras como la de Javier Ruiz Taboada y como la de otros muchísimos poetas extraordinarios que ha habido en nuestro país. No hay nada más bonito. Es la literatura en estado puro. La poesía, desde luego. Tiempo para el mundo del cómic. Es otra forma de poesía, otra forma de plasmar la literatura, literatura gráfica, en este caso. Raúl Sogún, muy buenas de nuevo. Hola, buenas de nuevo. Y según comentabas, además, ahora que estamos en los estudios, acaba de aparecer el estudio de que los niños y los jóvenes leen más, también ha crecido casi un 200% la gente que lee cómics en el último año. Es una cosa muy curiosa. Y leen cómics más, el doble, nada más y nada menos que el año anterior, gracias, entre otros, a tu labor, Raúl. Hombre, cada uno intenta transmitir y disfrutar lo que le gusta, ¿no? Entonces, aquí, desde este rinconcito que tenemos, hablamos, intentamos hacer y ver que es divertido realmente. El cómic y la religión, el cómic y personajes que ya forman parte de esa historia de las religiones u otras formas de plantear la religión y el mundo de las creencias. El primero del que deberíamos hablar es de Thor, claro. Exactamente, porque bueno, hoy vamos a intentar también a dejarnos de esos tópicos, que por ejemplo el mercado americano ha utilizado mucho Thor, Hércules, casi todos los panteones han pasado por la, todo el merchandising americano, incluso bueno, en breve tendremos películas relacionadas con ellos, y realmente vamos a tocar a través de cada uno de los géneros, el manga, el cómic europeo, el americano, incluso en España también vamos a ver cómo se ha tratado el tema de religión y la Biblia, porque bueno, aunque hay que reconocer que el mercado americano ha sido un poco más irreverente porque bueno, el catolicismo les ha llegado de otro modo y se han atrevido, tenemos las dos vertientes, nos encontramos por un lado a Simon Beasley, que quizás sea uno de estos autores que mucha gente lo asocia a cómics relativamente violentos como puede ser Lobo, o también con ciertas tendencias más al low que son poco finas, por decirlo así, con mucha víscera, muy picantes también. Sin embargo, se acercó un día a la Biblia. Le llamó tanto la atención que recreó su propia versión de la Biblia. Vale, bien, vamos a reconocer que la parte un poco más seria, el tema de la pasión, tema de sobre todo de lo que es el Nuevo Testamento, sin embargo lo plasmó de una manera muy seria, muy ceremonial, y lo ha transmitido. Realmente ahora tenemos la posibilidad de hace unos añitos, se editó en un formato de lujo en España, y hay que disfrutarla porque realmente es de estas obras que te pican y te acercan un poquito más a sentir la religión de un modo distinto a como estamos acostumbrados a verla. El cómic, como decíamos anteriormente, plantea ideas distintas, ideas que no forman parte de, bueno, pues de las más seguidas, de las más comentadas. Por ejemplo, el mundo del cómic se ha planteado qué es lo que ocurriría en caso, o cómo sería una segunda venida de Jesús. Exactamente, es una cosa que sí, ha sido recurrente también muchas veces en el cine. Sin embargo, Mark Millar, que ha sido quizá uno de los artífices del universo Ultimate, se habló hace poquito de él, porque era el que teóricamente se iba a encargar de volver a relanzar Superman, a partir de American Jesus, una trilogía en obras que también quería llevar a la pantalla, nos contaba cómo un chico de 12 años descubre que es la reencarnación de Jesucristo, cómo puede convertir el agua en vino, cómo puede curar a enfermos, sanar, y enfrentarse al día a día, a lo que es la vida moderna, porque sí, leemos la Biblia, siempre hemos tenido nuestra tradición, pero ¿qué ocurriría si llegara Jesucristo? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Cómo vestiría? ¿En qué tribu urbana, por decirlo así, estuviera? Y Mark Millar se ha atrevido a llevarlo ahí, a mostrarnos a través, también es cierto, de ir un poquito más allá, de atreverse a ir un poquito más allá, un Jesús completamente distinto, además, para que la gente pueda juzgarlo, y ahora que estamos en fechas para eso, ha colgado de manera gratuita el primer número de la obra, y como se suele decir, pasen y vean, el Newsarama está y realmente hay que echarle un vistazo, American Jesus. Eso te quería preguntar yo, ¿qué imagen pintan o ilustran de Jesús? ¿La que tenemos todos del pelo largo o le van cambiando físicamente, más musculado? ¿Cómo lo reflejan? Empieza con la juventud, un chico normal y corriente. Realmente es una persona normal, no lo han puesto musculado, al revés, es una persona normal y corriente, pues sí, con el pelo largo y su barba, lo que pasa es que va con camisetas, es un... teóricamente un chico normal, lo que pasa es que descubre que puede hacer muchas cosas, intenta hablar con la gente, no le creen, lo consideran un loco, cómo se enfrenta a la policía, cómo se enfrenta a otras creencias religiosas, porque claro, en Estados Unidos, aquí lo vemos en una manera determinada, sin embargo en Estados Unidos existen los telepredicadores que quieren usarlo, realmente es una manera de enfrentarse a ese estatus a partir de la imagen, eso es imagen icónica y estándar, ¿no? En ese aspecto sí, no se han alejado mucho, con barba, con el pelo un poquito largo, sin embargo no lo han puesto como un mendigo, eso es una cosita que también hay que agradecerle. Lo que nadie imaginaría es que el manga japonés también se ha encargado de plasmar su propia visión de la figura de Jesús. Sí, la verdad es que es una cosa que además ha partido hace poquito, ha salido la noticia hace no llega un mes, ha aparecido la Biblia manga. Se ha editado además en Europa, en Inglaterra, donde ha vendido más de 30.000 ejemplares. Lo que pasa es que aquí la visión que han dado los japoneses de Jesús es completamente distinta, ¿no? Estamos hablando, aunque sea un estilo de dibujo que además ha llamado mucho la atención y ha creado polémica, porque es muy clásico, un estilo muy sobrio, muy de samuráis, muy vagabundo, que se puede decir, ¿no? Un estilo sobrio, ha creado a un superhéroe, ha transformado a Jesucristo en un superhéroe. Bueno, es que en cierto modo lo es también. Correcto, la figura, es el primer superhéroe de la historia. Exactamente, lo que pasa es que bueno, esta vez lo han convertido en una especie de Superman, ha venido como si fuera un alienígena a la Tierra, a salvarnos a todos. Pues posiblemente también era el primer alienígena que vino a la Tierra también. O por lo menos lo consideraron como tal, porque sí, hay que reconocer que también fue incomprendido. Y es muy curioso, ¿no? El ver cómo lo han enfocado y cómo se han salido de lo que es la ortodoxia. Han transformado, han cogido todos los iconos o todos los tópicos que pudiéramos utilizar y les han dado una vueltita de tuerca más. Los han llevado un poquito más allá y se han atrevido también, pues igual que Mark Millar, se ha atrevido a traerlo a día de hoy. Ha cogido y dicho, bien, nosotros tratamos temas ceremoniales, tenemos también nuestro sentido religioso, sin embargo, han apostado por una manera de hacerlo más fácil, porque bueno, también el mundo del cómic, hay que comentar que la religión se ha servido de él para hacerlo más fácil. Hay textos que son muy difíciles de leer, muy densos, que para gente joven, si tienes que leer 1.400 páginas, por un ejemplo, es mucho más fácil leer si es Harry Potter, que hay magia, o en un caso determinado un superhéroe, que realmente he leído y contado en un texto antiguo. Con lo cual, esa ha sido una premisa que han utilizado los japoneses para sacarlo. Bastante interesante y bastante curiosa de ver. Realmente es una cosita que, si quitamos y eliminamos los prejuicios sociales normales que tenemos en la vieja Europa, es interesante de ver y, bueno, visto de una mirada crítica y sobre todo también de una manera de contar la historia de otro modo un poquito más ameno. ¿Han dibujado a María Magdalena con coletas? Hasta ahí no hemos llegado, hemos visto unas cuantas imágenes, vale. Pero tampoco sería raro, eso sí, dejaremos el resto del uniforme fuera de ahí, por si acaso. Yo quería ir un poquito más allá, si por el papel femenino, por lo menos, pues le dejan tener algún tipo de relación, no siempre esa imagen de célibe que no puede tener ningún contacto ni nada, también tocan... Siempre se ha tocado de tema de acompañante, pero nunca ha ido más allá. Realmente hay ciertos tabús que no se tocan, quitando cómics que sean un poquito más extremos o más undergrounds, que salen del circuito, por decirlo así, comercial, cuesta mucho el pasar ciertas barreras. Hay ciertos tabúes que realmente, aunque la censura teóricamente se haya quitado, sigue ahí muy presente y hay ciertos temas que, bueno, la religión y el auge religioso que hay en Estados Unidos, por ejemplo, no permite sacarlo. También en Europa, seamos de una confesión religiosa u otra, cuesta mucho el permitir ciertos tabús. Aunque sea verdad y aunque todos en nuestro subconsciente seamos creamos que, lógicamente, Jesucristo tuvo compañeras, o tuvo amigos, o tuvo amigas, cuesta mucho el aceptarlo. Y no deja de ser curioso, has hablado de Europa, el cómic europeo, uno de los primeros, o el primer cómic europeo de la historia, o así lo podríamos calificar, era precisamente sobre este asunto, sobre el asunto religioso. Sí, está uno considerado uno de los más antiguos, el último que se ha datado es del 1044, este estamos hablando un poquito más tarde, datado entre 1320 y 1347. Lo traemos a colación porque es una Biblia hecha en 200 páginas, de las que no se conservan todas, solo 188, que no se dice mal, y fue una manera de comentar y de contar al pueblo historias a partir de viñetas y de imágenes, cuál era todo lo que cuenta la Biblia. Bueno, recordemos que en ese siglo, en esa época, apenas la gente sabía leer, y bueno, transmitir la Biblia a partir de las enseñanzas a veces costaba. Pensaron que era mucho más fácil recuperar las imágenes e irlas explicando según la gente se iba acercando, la recopilaron en un tomo, y ahora, bueno, pues hace poquito se ha recopilado. La lástima y la curiosidad es que han sido 99 copias, no sabemos por qué no han llegado a las 100, de las que se han recreado en facsímil. Y bueno, pues han intentado también recuperar de algún modo, y debido a ese estilo, las 12 páginas que faltaban, y se están planteando sacarlas a partir de toda Europa. Realmente hemos estado viendo las páginas que hay en internet, para la gente que quiera curiosear, es la Biblia de Belislav, con V, las dos, y es una cosa muy curiosa cómo está contado y narrado cualquier dibujante y cualquier editor del mundo que se quisiera acercar a esta obra, estaría maravillado debido a la narración. Es una de las cosas características del cómic. Puedes tener muchas pin-ups, muchas poses, si realmente no narras, no cuentas una historia, el tebeo no vale. Sin embargo, esta Biblia te cuenta todo perfectamente, muy fácil, muy explicado. Realmente es una curiosidad que hemos encontrado y bueno, quería transmitirla. Y en 20 segundos, Raúl, muy rápidamente, en España, el cómic en España, ¿se ha encargado también de este asunto? Exactamente, además, bueno, pues quizá la más famosa ha sido la Biblia de Bruguera en 24 volúmenes, que se utilizó durante mucho tiempo en catequesis y en colegios de índole católico para explicar la Biblia, desde Adán hasta San Pablo, todo lo que sufrió y todas las vicisitudes, incluso, bueno, pues se regalaba en ciertos periódicos. La verdad es que es una obra muy curiosa que se acaba de recuperar en formato digital y se puede echar un vistazo la Biblia por Bruguera. Raúl, muchísimas gracias por acercarnos y por aproximarnos el mundo del cómic dentro de lo religioso. Yo creo que es absolutamente distinta la sección de hoy. Mucha gente habrá descubierto cosas nuevas y fascinantes. Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, ¿y cómo podemos finalizar de qué mejor forma esta agenda cultural tan especial de hoy? Volviendo a escuchar poesía, volviendo a escuchar a nuestro compañero Javier Ruiz Taboada, ¿verdad? Por ejemplo, con una tormenta, a buen seguro que nos está escuchando, porque a veces por los pasillos, o en el mismo por favor que decía Juan Antonio en El Excusado, pues ahí departimos sobre la agenda, no te creas que no. Así que bueno, terminamos entonces con Tormenta de sentimientos. El cielo se rompe en mitad de la noche de luna dormida en su cama de nubes. Se rompe el silencio de cunas y perros, de sueños ligeros, de amantes que apuran los últimos besos. Se rompe la noche, se rompe la luna. Se deshacen tiras que cuelgan del cielo, rozando azoteas, tejados y antenas, árboles y suelo. La tormenta estalla y se oye su grito. Se rompe en la fuente de todas las aguas, el cántaro viejo de gotas de lluvia. La noche es de día, el cielo es de agua y el suelo de barro. La ciudad navega por un mar de espejos. El cielo se rompe mientras yo me vuelvo a mi cama de nubes. Fantástico, escuchar poesía, un lujo con nuestro compañero Javier Ruiz Taboada. El cielo se rompe. Una cama de nubes. Sí, qué cómodo. Casi de algodón. ¿De azúcar? Qué rico. Hasta aquí este especial de Semana Santa. Mañana volvemos con más Semana Santa, con tertulia relacionada con los asuntos de lo religioso. Estamos en este fin de semana tan especial en La Rosa de los Vientos. Lo dicho, volvemos mañana, será la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Silvia Casasola, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, Martín, y a los oyentes por escuchar. Martín Espósito. Mañana más. Por supuesto.